dos equipos brasileños. Pero que tu actuación, el que vio, bueno, que va a avanzar y que va a seguir jugando la Liga de las Américas, es el tornillo Ariel Eslava. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, Fabián. ¿Cómo estás? Ay, qué formal que estás. Buenos días, Fabián. Buenos días, Ariel. ¿Cómo estás vos? Todo bien, ¿vos? ¿Qué contás? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito del cuadrangular, buen paso de Guaros, tres jugados, tres ganados, un grupo que se definió en el último partido, prácticamente en las últimas bolas, y suplementario a lo suplementario, finalmente Capitanes gana por tiro libre, así que es muy parejo todo, ¿no? Sí, bueno, se jugaron partidos importantes, localidad de Ponce, con una localidad fuerte, pero no se les pudo dar. Partidos difíciles con jugadores que ya, bueno, habían jugado la Liga en Argentina, con entrenadores que también habían dirigido en Argentina, y bueno, por suerte se nos pudo dar y nos fue bien en estos partidos. Bueno, justamente este cuadrangular fue el único que no clasificó un equipo local. ¿Qué ambiente había en Ponce? ¿Cómo viste la actuación de los equipos locales que en este caso jugaron una verdadera final el último día? Sí, bueno, estaba claro que uno de los candidatos era el Ponce por las características de los jugadores que tenía, pero bueno, después los partidos los tienen que jugar y ya saben cómo es, y bueno, no se les pudo dar y bueno, eran partidos cerrados hasta el final, ¿no? Así que nada, nosotros contentos porque nos fue bien, como te decía, estos partidos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, ¿qué sabías de Guaros? ¿Qué conocías de Guaros? ¿Qué conocías de Venezuela? ¿Qué te encontraste? ¿Qué viste? ¿Tuviste poco tiempo? ¿Después empezaron a viajar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuánto cambió tu vida? Bueno, yo estuve un mes en Venezuela entrenando para jugar estos partidos. La realidad es que a Fernando ya lo conocía porque era el tercer equipo que me dirigía, y a los jugadores del equipo también los conocía porque eran extranjeros que, bueno, habían jugado en la Argentina, más jugadores de la selección venezolana, así que se daba un contexto positivo para que pueda fichar, y bueno, me encontré con una organización de primer nivel. La verdad que vi pocas organizaciones así. No nos faltó de nada, y bueno, nada, estuvimos un mes entrenando y la semana pasada viajamos a Puerto Rico para jugar estos partidos. Ariel, es cierto que Guaros es como una isla dentro de Venezuela, pero ¿qué pudiste palpar de la situación del país? Y si crees que es factible que Guaros pueda ser local en el próximo grupo cuadrangular, que es ni más ni menos semifinales. Bueno, sí, es como decís vos, uno un poco se intentaba, bueno, extraer un poco de la situación. Nada, leía un poco por internet, porque por la televisión no daba mucho, excepto con algún noticiero internacional, y también me guiaba por eso, y como te digo, en Barquisimeto la verdad que no hubo ningún inconveniente, así que fue todo normal. Estamos hablando con Ariel Eslava, que está jugando en Guaros de Lara, el equipo de Fernando Duró, de Pablo Favarel, equipo que ha pasado de ronda, que va a jugar la semifinal de la Liga de las Américas, uno de los dos cuadrangulares. Pasaron en forma invicta, tres jugados, tres ganados. Y en lo deportivo, personal, ¿cómo te hallaste? ¿Qué le diste al equipo de Fernando? ¿Qué te faltó? ¿Si te faltó algo? ¿Cómo quedaste con tu actuación? ¿Contento, más o menos? Bueno, el primer partido he ido de menos a más. El primer partido, Fernando cambió mucho el planteo de acuerdo a lo que se le presentaba, las características de los jugadores contrarios. Después, en el segundo partido contra Ponce, tuve más participación por un tipo de defensa especial y por las características de los jugadores contrarios. Y después el tercer partido, Justin la rompió, hizo récord en rebotes, así que tuvo más participación él. Y bueno, Fernando iba rotando mucho el equipo, porque la verdad que bueno, había 10 jugadores que podían jugar cualquiera. De hecho, el base que ficharon el tercer partido no jugó, por ejemplo. Jugó más Gregory. Después, me tocó más participación en el segundo partido contra Ponce, que el partido de ayer a la noche, ¿no? ¿Y quedaste conforme con lo que te pidió Fernando y le diste al equipo o no? Sí, me quedé conforme porque al equipo le fue bien. En consecuencia, acá lo más importante no es el rédito personal, sino que el equipo pueda lograr el objetivo. Bueno, el objetivo, claro, era que le vaya bien los partidos, así que en lo personal la verdad que me sirvió mucho, porque conocí también otra cultura, otro club, otros compañeros. La verdad que me sentí bien, me sentí cómodo. ¿Y ahora tu vínculo sigue con Guaros hasta cuándo? Mi vínculo era por esta ronda de la Liga de las Américas, con una opción de las dos partes de continuar. Ayer a la noche terminó el partido y hoy cada uno se fue para las casas, porque la mitad del equipo se fue para República Dominicana, porque concentraba para jugar las ventanas. Los americanos se fueron también para su casa y yo estoy viajando mañana a la espera a ver cómo sigue la situación deportiva, la situación también que está pasando ahí, así que bueno, vamos a esperar. O sea que todavía no sabes si continúas o no para jugar el cuadrangular final. No, todavía no. Depende de muchas cosas y me mantendré entrenando como de costumbre, preparado y listo, sí, por si tengo que continuar, y si no, bueno, no continuaré, pero siempre voy a estar entrenado y siempre voy a estar preparado. Te decía, Guaros ha dominado el continente americano, pero ¿cómo ves las chances del equipo venezolano en lo que se viene semifinales, ¿no? Con San Lorenzo, con las Ánimas, el equipo chileno que hizo historia, y bueno, y con este capitán es agresivo. Está claro que las Ánimas es un poco de sorpresa, lo ha hecho muy bien. San Lorenzo es un equipo que lleva una continuidad impresionante, así que bueno, no se sabe por qué. Después son dos partidos que tienes que jugar, tres partidos, y puede pasar cualquier cosa. Después lo que le pasó a Ponce en Puerto Rico, ¿no? Que era uno de los candidatos y no pudo pasar. Tornillo querido, te mandamos un saludo enorme. Estaremos en contacto para ver si continúas o no en Guaros de Lara. Ojalá que te puedas quedar, si es de tu agrado, si es de tu gusto. Y si tenés ganas de quedarte, así terminas por lo menos jugando lo que es la etapa final de esta Liga de las Américas. Y si no, bueno... Sí, también no se sabe si empezará la Liga de a poco, que se decía que iba a empezar en marzo, y tampoco se sabe un poco por la situación que hay, que no se ha confirmado, así que son bastante las variantes para que continúe o no. Claro, también pasa por ahí el tema. Bueno, nada, que sea con éxito y que sea lo mejor para, o que quieras más conveniente vos que tenés que decidir. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Fabián, por estar siempre, como siempre te digo. Un saludo para todos ahí. Chau. La palabra de Ariel Eslava, jugador de Guaros que pasó la Argentina, jugador de Guaros que pasó a la siguiente ronda, en un año distinto, quizás para el Tornillo Eslava. que estuvo en el Maccabi. Sí, que lo habías dicho vos, casi que se retiraba después de jugar en Platense. Y era una de las opciones. Y jugó pretemporada de la NBA con el Maccabi y arregló con Guaros para jugar esta Liga de las Américas. Y habrá que ver qué pasa. ¿Entrará en el mercado de la Liga?